un pantallazo de su Instagram que fue completamente limpiado el día de ayer. ¿Stans a qué se refiere? Stans son, ¿te acuerdas de Stan de Eminem? Sí, ah, el fanático loquito. Stan, exactamente. ¿Qué es el? Que es la mayoría del fanático. Exactamente. El Stan es la, podría mirarse desde dos ópticas. La evolución del fan o la involución del mismo hacia un personaje Obsesivo, obsesivo, peligroso, primitivo, sí, ya. peligroso. Peligroso no solo para la gente a su alrededor, sino para él mismo también. Claro. Esa, la cultura del Ya, Stan okay, perfecto. es la cultura que ocupa todos los lugares aparentemente reales del mundo digital cuando de música se trata, ¿no? De cualquier Listo. persona que genere una obsesión, no solamente por un artista, sino por Por algo, lo que sea, es okay. una señal de algo, ¿no? Entonces, yo creo que viene de dos lugares la palabra stan. Primero, pues de la combinación entre stalker y fan. Claro. Ah, muy bien, sí, señor. Entonces, ese es el nuevo mundo en el que vivimos en la música, donde el fan se asemeja un poco a un stalker. No, y cuando se reúnen son tenaces, Okay. son Son peligrosísimos. peligrosísimos. Y está también, pues, la otra connotación, que es este fan obsesivo del que habla Eminem en su canción Stan. Listo. Entonces, bueno, Normani pasando por un mal momento ahí con el tema, pero también estuve viendo ayer cuál es la estrategia detrás del podcast de Travis y de Jason Kelce. Ah, ya, esos son los el cuñado y El el hermano de Travis tiene un que podcast. ya. El novio de Taylor, pal, ya. El novio de Taylor Swift, que es el ala cerrada más importante de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense, que acaba de ganarse el Super Bowl, tiene un podcast con el hermano. ¿Y de qué hablan? ¿Hace rato? De fútbol americano, sí. Ah, Hace rato, bueno. ayer estuve viendo los Ah, números. okay. Los números de esos dos tipos en ese podcast son apabullantes. Pero Tacho, quiero saber una cosa. ¿Antes de y después o después de Taylor? No, ellos tienen ese podcast ¿Hace hace rato? como 3 años. Esos números viejos también Claro, son no, grandes. Ah, ese podcast existe ok. hace rato. Y esos son números, los números importantes vienen desde ahí. Sí, no, los números. Ya. Estaba mirando que tienen una cuenta oficial en TikTok que está moviendo por clip Ajá. del podcast. Está moviendo 15 millones de views. No, pero eso es Ay, no, eso es absurdo. mucho. Te lo juro Por que no me clip, imaginé por que clip. eso, muy Es duros. ¿Y tú los muchos viste? números. Y ¿Los has tienen, oído? claro, ¿Y qué tal? Ah, divertidísimos. bueno, Los ya. dos son muy divertidos. Sí. O sea, es Son fútbol con una muy entretenidos. mirada divertida, no es como análisis Harto. así profundo. No, porque como los dos son futbolistas, Ya, entonces la mirada claro. es muy Tal es como. alternativa frente a lo que podrían ser podcasts especializados de deporte, Ya que entiendo. tienen su magia y tienen su cuento. Por ejemplo, Bill Simmons es muy bueno echando cuento, pero el problema que tiene un comentarista deportivo en nuestra época, pues es que polariza mucho la opinión. Y en muchas ocasiones, esto lo vemos en incluso el fútbol aquí, ¿no? Lo vemos con el Claro, aquí profesor hay Carlos unos Antonio Vélez. Creo que personajes. el único personaje que se salva del odio de la gente en general, me imagino que por su enorme capacidad de entendimiento de otras cosas más allá del fútbol, Full. es don Hernán Peláez. Doctor Peláez, por supuesto. Pero de resto a todos los odian y los quieren casi que por igual, y en Ya. ocasiones da la impresión de que algunos de ellos los odian más de lo que los quieren, ¿no? Sí. Total, es como si saliera un podcast de Willington Ortiz con el Chontico Herrera y nos Sería una gran atrapamos. idea. Sería una ¡Fantástico! gran idea. Exacto. Hagámoslo. Entonces, como Hagamos que estos pase. dos están en la cancha, O que estén jugando aún. Willington. Entonces, el análisis que hacen es de lo que pasó en la cancha. Entonces, Jason le pregunta a Travis, bueno, Fantástico. hágame, ¿qué fue lo que les mostré yo la Claro. semana pasada? Yo la semana pasada les mostré aquí Pero no me hacen caso, que di. Travis, si ustedes no me prestan atención, Yo les vaticino muchas cosas en este programa y ustedes... Yo te creo. Y ustedes no me prestan atención. Les dije el año pasado. Es más, desde hace 7 años les estoy diciendo, mire, el country va a pasar. Va a pasar. Pero mira que hemos... No me han prestado atención. Claro. La semana pasada les mostré cuando Jason Kills... Nosotros le hemos dicho y todo el mundo les dice los Kelsey, pero ayer estuve oyendo más el programa y son de apellido Kells. Sí, como decía Uribe DJ en estos días en un programa que nos contó. Estaba Jason Kells recriminándole en el podcast. El empujón al entrenador Andy Reid. Porque le pegó. Y le dijo, bueno, vamos a hacer. Entonces el episodio del podcast es, bueno, vamos a hacer un repaso del Super Bowl, cómo le fue. Con el que se acaba de ganar el Super Bowl. Sí, entonces es muy distinta la dinámica y la conversación. Completamente. Entonces. Sí. Lo compro. Sí. Mm. Pero ojo a este dato que me encantó del tema podcastero y que le estaba viendo, que conecto con Normani, porque Normani está ahorita en Twitter. Pues obviamente un poco en el ojo del huracán, porque al parecer los stands de Normani se dieron cuenta que es ella la que controla las cuentas de fans. Ser orgánico. Ser orgánico. ¿Qué tampoco? Pues ayer estuve viendo que el podcast de Kells también hace lo mismo. Tiene una estrategia horizontal en TikTok. Cuando hablas horizontal es que... Horizontal es que tienen... junto a la cuenta principal, donde está la mayor cantidad de seguidores, una serie de cuentas a los lados, que son no oficiales. Como las de respaldo. Armadas por ellos. Ya. ¿Esas son las famosas cuentas de respaldo? No. No. Son otra cosa. Sí puede verse como una cuenta de respaldo. Ok. En el caso de que les tumben una de las cuentas, puede entrar otra. Pero no. Esta es una cuenta oficial. Ya. Y la cuenta oficial tiene a los lados, claro, 3 cuentas más. Y viven, tienen contenido propio, ayudan a impulsar. Exacto. Y se hacen pasar por cuentas de fans. ¿Y son de ellos? Y son de ellos. Okay. Son de la organización, son de la empresita que tienen ellos de podcasting. Entonces... ¡Uy, qué cantidad de estrategias! Sí, entonces mueven, obvio, la principal tiene 156 millones de seguidores. ¡Qué locura! O sea, es una es un número que uno dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Y las otras son de menos seguidores, pero disparan con el mismo contenido. Disparan para que se amplifique el podcast y la gente lo oiga más. Porque lo más difícil de hacer con cuentas de mercadeo en TikTok es traducir en un consumo real. En una venta, en una escucha, seguida. En sacar a la gente de TikTok para que vaya y vea el contenido entero, lo consuma entero, que eso es lo más complicado. Ok. Ahí mira. Chévere. Y probablemente esto sucede con absolutamente todas las cosas que usted ve en la internet. Cuando usted ve cosas que están supuestamente viralizándose por parte de una celebridad, de un músico, es muy probable que el 70% de ese producto viral esté siendo manipulado por la misma empresa que comprende a ese artista, a esa celebridad, a esa película. Nada es viral en la actualidad. Como lo que pasó con Silvestre y Dua Lipa. No fue que un cristiano en Fundación Magdalena... No me digas eso porque yo creía en eso. Puso un tweet comparando y se regó. No. No, todo eso está organizado. Ay, no, yo caigo tan fácil. Yo soy un público fantástico para ellos porque yo creo, caemos. Me río, lo disfruto, lo comparto. Está muy bien hecho, claro, eso sí. Está demasiado bien hecho porque mucha gente lo piensa y esa es la idea. Cuando regresemos vamos a hablar de Pablo Neruda. Listo, señor. Búscate ahí tu poema favorito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me gusta cuando callas. Porque estás como ausente. Make me water. Venir a Parque La Colina realmente vale la pena, se los digo de corazón, es mi centro comercial favorito, sí, porque es de ahí al lado chévere. Mío, voy a almorzar, exacto, mis funciones de cine a las que voy temprano es ahí, todo está ahí, más de 270 marcas, los mejores restaurantes en Social. Social es un área donde van a encontrar muchos restaurantes, muy buenos restaurantes y el mejor entretenimiento para toda la familia. Vengan a Parque La Colina, después me dan las gracias. Listo. Una de las personalidades de Disney Channel más importantes de los últimos 10 años. Señor. Se llama Bridget Mendler. Sí, personalidades, ¿actuaba? Sí. Ok. Actriz, así como Olivia Rodrigo lo fue en Bizardvark. Ya. Ella estuvo Miley. En se llama como... No, Miley es más atrás. Ok. Miley yo creo que es contemporánea con esta otra chica, la que hizo... Sabrina. No, pero sí. No, la ¿cuál? Que hizo en los 2000 hubo dos figuras bien importantes en Disney Channel femeninas que fueron Miley Cyrus con Hannah Montana y la otra era... Selena Gómez, no. ¿Que no. también canta? También, claro. Ellos todos, todos hacen disco porque Disney tenía su disquera. Bueno. Hilary Duff. Ah, Hilary Duff. Claro, Hilary sí. Duff. Mm. Bueno, obviamente... ¿Cómo se llama? Se llama Bridget Mendler, ella fue protagonista de una serie llamada Good Luck Charlie. Yo la recuerdo mucho porque Silvana la adoraba cuando era niña. Ok. Bridget Mendler hizo discos y todo, es decir, súper importante en ese mundo de Hollywood, de Disney. Ok. Y resulta que hay una noticia que me llamó mucho la atención con Bridget Mendler. Yes. Y es que acaba de anunciar que montó una empresa espacial. Ok, fantástico, vamos a esas y noticias. Que acaba de recaudar 6.3 millones de dólares gracias a la ayuda de uno de los fundadores y de los inversionistas tecnológicos más importantes de la historia, del que hemos hablado mucho aquí en Mañanas X, que se llama Andreessen Horowitz. Uh-huh. Ella es ahora la presidenta de una empresa llamada Northwood Space, que dice que está construyendo una autopista entre la Tierra y el espacio. Quieren producir masivamente estaciones en Tierra, que son antenas circulares que se comunican con satélites para hacer más fácil que las compañías espaciales las alquilen, le dijo ella a CNBC. Muy pila. Ella también fue la reconocida vampira inmortal de la serie Wizards of Waverly Place. Mendler está en estos momentos terminando derecho en la Universidad de Harvard. Fantástico, fantástico. Amo, amo. Y allí es la presidenta de la Sociedad de Derecho Espacial de Harvard. Ok. Ya, importante. Todo. Y está trabajando en estos momentos en un PhD en el Massachusetts Institute of Technology, en el Instituto MIT. Tecnológico, en el MIT. ¡Qué bueno! Anteriormente ella estuvo en la división de la Comisión Federal de Comunicaciones trabajando como la directora de Derecho Satelital. Ha estado ocupada. O sea, la chica que fue una Miley Cyrus, una Britney Spears en su momento, una Hilary Duff en su momento, es ahora la mujer que podría dirigir el destino de la ley de los satélites e incluso meterse en el negocio de ellos. Mendler cofundó Northwood Space con su esposo, quien es ingeniero, Griffin Cleverly, y con una ingeniera de sistemas llamada Shauria Lutra. El proyecto comenzó cuando la pareja empezó a construir antenas durante la pandemia usando diferentes cosas que se encontraban en el garaje y complementándolas con algunas cosas que compraban en las tiendas para conectar con satélites climáticos del gobierno, fue lo que le dijo a CNBC la señora Mendler. Vamos estas historias. Me llamó la atención. Oh, fantástico. Noticias de tecnología, música y mucho más aquí en Mañanas X. Sus amigos se alejan cada vez que prende un cigarrillo. Deje el cigarrillo atrás y haga el cambio a una mejor alternativa con IQOS y Luma, un dispositivo que calienta tabaco, por lo que no produce humo que puede incomodar a otros. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Amy Winehouse, you know I'm no good, estuvo en las noticias porque le pusieron la bandera palestina en la estatua a la Winehouse. Ella tenía pues su en la estatua tenía la cadenita con la estrella de David. Ya entiendo todo. La Winehouse. Ah, okay, bueno, ahí la está. Winehouse era judía. Biográfica. Ya. Ah, sí, era judía y apareció esta semana con la bandera. Con la cadenita con la bandera palestina. Fue noticia en los medios de comunicación británicos esta semana. Son las 9:32 a.m. ¿Otra vez su pareja le dijo que olía horrible a cigarrillo? Sí. ¿Sí? Haga el cambio. Ah. IQOS y Luma, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que no produce ese molesto olor a cigarrillo. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. He visto algunos influencers diciendo que el country a los estadounidenses lo que el vallenato es a los colombianos y están muy equivocados. El country es la música popular de los estadounidenses, es lo que aquí llamamos música popular. O sea, Darío Gómez, Alzate, Giovanni Ayala, Johnny Rivera, Jesse Uribe, Paola Jara, Oscar Agudelo, Arely Senao, eso que a lo que llaman industrialmente música popular vendría siendo lo que es el country en los Estados Unidos. Perfecto. El vallenato de los estadounidenses es el blues. Hay un blues. Una pregunta, ¿en todo Estados Unidos suena country? En todo Estados Unidos suena country. Está en Florida, Miami. Más. ¿Ah, sí? Claro. Yo pensé que era más la Florida, texana la el cosa. Sur de, el sur de la Florida tiene un sector agropecuario y agrícola poderosísimo. Sobre pueblos como Homestead en la Florida, donde se cultivan naranjas, aguacates, fresas, son súper blancos, súper white. ¿Ellos dan aguacate? El sur de la Florida, claro. Ok, yo pensé que no eran tan fuertes y por eso importaban tanto desde acá. No, lo que pasa es que ese aguacate de acá, que es el aguacate Hass, es muy cotizado también, sobre todo para el tema del guacamole allá. Ah, qué rico. Pero qué rico. Igual tienen unos, pero en el sur de la Florida hay unos aguacatales espectaculares. Ah, qué bello. Muy entonces bien. Sí, claro, en el sur de la Florida hay mucho blanco campesino que disfruta del buen country. Me escribieron que si Taylor Swift es Marvel, porque pasó del country al pop. La verdad es como que Paola Jara. Podría ser. Cierto. Aunque yo no creo que haya habido en estos momentos un representante de la música popular que haya logrado hacer ese crossover, todavía no. No. Amo esa comparación, gracias, Mary. No lo esperaba. Marvel tecnocarrilera. No lo olvidemos. Claro, con ya perlas finas y esa vuelta, pero momento. Podría decir uno que si hubo alguien que alcanzó ese nivel de pop fue a través de la música popular, sin duda Marvel además, lo hizo. ¿Se acuerdan que en el video salía Papuchis? Claro. No, yo no sabía eso. No sabía eso. Yo recuerdo esa Freddy Camelo. Papuchis salía porque eran todos el de poligamia en collar de perlas no estaba, claro. Eso. Yo recuerdo porque Papuchis. fue la reglista Papuchis, de eso. Papuchis salía haciendo uy, lamentable momento. Ser testigo. Hemos tenido unos momentos bien lamentables, siempre. Son mañanas en la X. Pablo Neruda está en las noticias hoy porque encontraron algo, razón para reabrir el caso. ¿Ya lo habíamos hablado o no? No. No lo habíamos conversado, no, pero no. Sí. Sí, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ordenó la reapertura de la investigación de la muerte de Pablo Neruda. En un fallo, el tribunal chileno señaló que existen diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos. Tal parece que no hay algo ahí resuelto. El pasado mes de diciembre, una ministra de la Corte de Apelaciones rechazó reabrir de nuevo esta investigación. Ahí hay como un debate sobre el tema. Y es que hace un año, según el diario El País, el sobrino del poeta chileno Rodolfo Reyes contó que los expertos internacionales analizaron la bacteria Clostridium, se llama, sí, su nombre científico, que fue la que encontraron en su cuerpo en el 2017. Sí. ¿Qué concluyeron los peritos? Que según esta bacteria es de origen endógeno, es decir, podrían haber tenido razón los miembros del Partido Comunista de Chile, los cuales llegaron a señalar que esta le fue inyectada asesinato como un arma biológica. Eso quiere decir que lo... Sí, envenenaron. Sí, señores. En ese momento lo contamos, sí, señor. Exactamente. Rodolfo Reyes dijo al País, el sobrino de Neruda, lo puedo decir porque conozco los informes, lo digo yo como abogado y sobrino con mucha responsabilidad, porque la jueza no lo puede señalar todavía, pues ella tiene que tener toda la información. Estamos tratando de reunirla. Esto es lo que estábamos esperando, porque el panel de 2017 ya había encontrado esta bacteria, pero no se sabía si era endógena o exógena. Eso quiere decir si era interna o externa, ya si entiendo. La pusieron o venía en él. Y ahora se comprobó que era endógena y que fue inyectada o colocada en su cuerpo. Uf. 50 años después. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Estas son Mañanas de la X, ahí estaba Cupid, son las 9:40, Mañanas en la X, le da la bienvenida a Uribe, DJ. ¡Ay, gracias, siempre tan amables, yo, una cosa hermosa. Sí, es una cosa maravillosa. Los veo más grandes. Sí. Están creciendo más. Sí, tú sabes, el tiempo pasa, inevitablemente. Ya. Yo como los imagino como cebollitas, como rábanos que corren. Sí, yo quiero que ellos se mantengan como... Bart y Lisa Simpson, así de la, igual. Pero chiquitico tú, siempre. Tú cosechas y así vas. Claro, eso va cada cierto tiempo van saliendo debajo de la tierra. Uribe DJ, dos cositas. La primera de ellas, todas las canciones que presentamos en nuestro programa Animales de Radio han sido autorizadas por el comité directivo de la X Más Música para hacer parte de la rotación que tendrá lugar durante este trimestre y quizá el resto del año también. Así es, Alejandro, somos gente absolutamente legal, ciña a los patrones. ¿Quién pensaría, Uribe DJ, que no luego sé. De nuestras dudas sobre Beyoncé y sobre su canción de country Texas Hold'em, sí, hubiéramos logrado ese aval de la junta directiva de esta empresa? No quiero pensarle mucho, pero me encanta. Sí. Fantástico. Además, pues... ¿Les fue Beyoncé, comunicado? ¿Les fue Beyoncé comunicado? Beyoncé número 2 esta semana en el Hot 100 de los Estados Unidos, ¿no? Apuesta segura. Se convierte en la primera mujer en encabezar, en llegar al número 1 en el listado de country de los Estados Unidos. La mujer negra. Negra, de raza negra, perdón. Sí. Que eso... Pues es histórico también. Me luego, mucho. Luego fue una muy buena elección, Alejandro. Pero haber tengo una pensado pregunta. En Beyoncé para la programación. Muy bien. Hicimos bien. Pero tengo una pregunta. El año pasado nos dijeron también que Tracy Chapman había ocupado ese lugar gracias a la versión de Luke Combs. No, fue la de Luke Combs. Sí, por eso. Pero la noticia que nos lanzaron el año pasado fue Tracy Chapman se convierte en la primera mujer afroestadounidense en tener un número uno en el listado de country con la versión de Claro. De Luke Combs. Pero una versión no era ella. Como compositora. No, claro. Versión original. Ser. Ah, puede claro, ser claro. Como compositora. O busquen y verán. Ella busquen y verán. Es que le dan la vueltica. En ganar un premio de country. Ah, sí, pueden sí, ganarse sí. Un no, premio. Uno, gracias, señor. No, y acá está, mira. Tracy Andrés. Chapman se ha convertido en la primera mujer negra en la historia en tener el único crédito de composición de canción country. Ahí perfecto. Está. En número si uno en el país. Muchísimas gracias, señor Salazar, por darnos la... Aquí estoy, estoy para eso. Muchísimas gracias por el fact check del día de hoy. Ya, compositora. Uribe DJ, ¿la música de los 80 puede ayudar a combatir el estrés? Según un estudio reciente, los hallazgos han revelado que aquellos que escuchan a artistas de la década de los 80 como Wham. Ajá. ¿Cómo qué? Wham. Wham. Exacto. ¿Cómo suena de chévere? Wham. Se vuelven más calmados, y más tranquilos. No es verdad. Vaya. No es cierto. ¿No? ¿Tú crees que no es cierto? No, nosotros amamos los 80 y estamos en incendio constante. Amo y me da sosiego, pero no me hace más tranquila. Pero de pronto será más tranquila en el momento en que está uno escuchando. Ah, te entiendo, no para la... O sí, no para la vida. Para el cotidiano. El cotidiano no creo. O sea, pero... si uno está enojado, le ponen a uno uno de los 80 y uno... Eso, ahora que pienso, sí puede ser. ¿Puede ser? Porque Andrés me ha cogido en momentos de ira intenso dolor y me pone con un clásico ochentera, de los 80. Se me calma. Sí, pero uno oye digo, Carlos Whisper y uno dice... Ah, Entonces sí es verdad, Alejandro, perdón por dudar de él, acabamos de practicarlo. Pero las baladescas sí. O como Wake Me Up Before You Go Go. Claro. Wake Me Up. ¿Cuál es esa canción ochentera que te calma? A mí me calma mucho I'm Not In Love de 10cc. Esa canción me relaja bastante. Es relajante, sí. Uy, es muy ochentero que te calma. Alejandro. Tears or Fears. Sí, a él le gusta. Me gusta, pero no. Bueno, podría ser. Pam, y ahí uno se va entre las mieles de sus sintetizadores. Head over heels, las mieles, muy bien. Y las mieles. Sí, las mieles de. Voy a anotar acá para usar esa palabra más seguido. Mieles de Andrés Salazar en Mañanas de la X. Debo usar más seguido las mieles.